Buenos días, compañeros y audiencia del informativo Farco. Siguen vulnerando los derechos de los vecinos del paraje Casabamba, en La Calera, en las Sierras Chicas de Córdoba. En esta oportunidad, el día sábado, se le negó el ingreso a un grupo de paramédicos que necesitaba asistir a un grupo de vecinos que allí residen. Silvia Flamini, vecina del lugar, definió la situación como otra jornada lamentable. Otra jornada lamentable para Casabamba. En el día de hoy se hicieron presentes un grupo de paramédicos que asistieron a la comunidad posterior a los incendios, es la cuarta visita que realizan, y se dieron con que no les permitían pasar otra vez por el portón. Viste que hay un portón Sí. implantado en el único camino de acceso a la comunidad por la Exactamente. empresa de Roberto Camaraza, y no le permitieron pasar. El guardia tenía órdenes de no dejar pasar a nadie. Tuvieron que llamar a la policía y la policía gestionar para el ingreso del grupo de paramédicos. Es un hecho que vamos a tener que seguir denunciando en la unidad judicial, pero bueno. Recordemos, la decena de familias que viven allí tienen imposibilitado el ingreso y egreso al lugar porque el empresario Camaraza, dueño de las tierras, instaló un portón que hace imposible otra ruta de ingreso o egreso que no sean las vías del tren. Casabamba también fue azotada por los incendios que ocurrieron en la provincia, donde este mismo portón impidió que grupos de bomberos pudieran ingresar a combatir las llamas y los vecinos tuvieron que ser evacuados por las vías y ahora no permitió la asistencia de seguimiento de salud de quienes se vieron afectados por los incendios. Los vecinos llevan 14 días de acampe en reclamo al gobierno municipal de medidas urgentes que permitan solucionar la compleja situación a la que fueron sometidos por este empresario que pretende explotar estas tierras con una minera a costa de la salud de los residentes. El municipio tiene muchas maneras de accionar y lo puede hacer de manera inmediata, falta la decisión política. Por otro lado, también este sería el momento justo para que la justicia se expidiera. Se expidiera al respecto, ya que tenemos amparos, tenemos derechos penales en distintas instancias, inclusive. Sí. Y sería importante que los tiempos de la justicia acompañaran a los tiempos de vida de las comunidades. Hace 3 semanas la comunidad estuvo a punto de perecer, atrapados entre el fuego y una creciente, y Sí. creo que ya no da para esperar ni un minuto más. Este lunes, los vecinos serán recibidos por el intendente Rodrigo Rufeil de La Calera para destrabar el conflicto. Volvemos a pedir Casabamba sin portón y sin minera, informó para Farco Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.